Informativo AMARC Argentina. Informativo AMARC Argentina. Asociación Mundial de Radios Comunitarias. Argentina. Argentina. Argentina. Argentina. Argentina. Resumen semanal de las voces que pasaron por las radios de nuestro país. El programa de médicos comunitarios, impulsado a nivel nacional en el año 2004, empezó a desmembrarse con la llegada del actual gobierno nacional. En Córdoba, con un sistema de salud pública descentralizado, quienes deben asumir la gestión de este plan son los municipios y comunas que integran la provincia. En muchos casos, por falta de recursos y voluntad política, se deciden priorizar otras áreas, no renovando el contrato de los médicos comunitarios y poniendo en serio riesgo la salud pública de amplias zonas de la provincia. Radio El Grito de Los Hornillos, Córdoba, dialogó con el doctor Gabriel Guevara, integrante del Plan Médicos Comunitarios en la zona de Atrás la Sierra, quien describió el trabajo realizado desde el año 2004, aportando además su mirada acerca de las consecuencias que estas políticas pueden tener sobre la población. Se han logrado muchas cosas, sobre todo en cuanto a la educación y la promoción de la salud. Por ejemplo, acciones o actividades en las escuelas, talleres en las comunidades, se ha trabajado mucho la educación sexual integral, se ha trabajado lo que es la violencia, el consumo problemático de sustancias, se ha trabajado, bueno, todo lo que tiene que ver con la educación y la prevención, sobre todo de algunas enfermedades más regionales, como el Chagas, como las parasitosis en las zonas más rurales. Se ha hecho muchos labores tratando de incluir a la comunidad y eso, la verdad, te da otra perspectiva, te hace entender más la salud desde lo que quiere la comunidad, no tanto de lo que somos formados nosotros en la universidad. Hay muchas comunidades que han quedado sin atención. Por ejemplo, yo, Changani, estos parajes que iba, ya no está yendo ningún profesional, ningún médico, ningún enfermero. Están, retrocedieron muchos pasos en cuanto a la salud. Y también está pasando a nivel local. Por ahí no nos damos cuenta, pero en los mismos dispensarios hay gente que son parte del programa Equipos Comunitarios y están reduciendo las horas o los están echando, entonces se va a notar que las políticas son por acción o por omisión, ¿no es cierto? En este caso, que se vacíen de presupuesto determinadas áreas que apuntan a la prevención, a la salud de la mujer, a la atención primaria, habla de políticas que tienden a una privatización de la salud. Entonces, esa es la tendencia que estamos atravesando y esa es la lucha que estamos dando todos los que trabajamos en la salud pública, en seguir defendiendo la salud como un derecho. La decisión política del macrismo, tanto a nivel nacional como en la ciudad de Buenos Aires, de vaciar la educación pública, sigue adelante. Radio Sur 88.3 de Buenos Aires conversó con Cora Gamarnik, doctora en Ciencias Sociales, quien analizó la decisión del Ministerio de Educación de la ciudad de clausurar los planes FINES para terminar el secundario. Ahí también hay una destrucción. No es solo el cierre de escuelas, que es algo brutal, inconcebible, dramático, y que permitió que, digamos, haya una reacción social inmediata, sino también es esta otra destrucción. Es en una escuela donde un maestro podía trabajar con 15 pibes, que ahora tenga que trabajar con 32. Entonces, hay, digamos, me parece que el ataque a la educación pública viene por distintos lados. Por eso yo quería alertar sobre estas otras prácticas que se están, decisiones políticas que se están tomando y que van también a socavar los cimientos de lo que fue la educación pública en nuestro país históricamente. La semana pasada, el Gobierno Nacional habilitó a sus legisladores para que den el debate sobre la despenalización del aborto. El próximo 6 de marzo, legisladoras de distintos bloques volverán a presentar el proyecto de ley elaborado por la Campaña Nacional por el Aborto Legal, Seguro y Gratuito. Además, esperan tratarlo el 8 de marzo, Día del Paro Internacional de Mujeres, en una sesión especial en Diputados. FM La Tribu, de Buenos Aires, habló con Florencia Alcaraz, periodista e integrante del colectivo Ni Una Menos, quien se refiere a la noticia y comenta las expectativas para lo que sigue. Una noticia muy importante: el movimiento de mujeres y los feminismos en Argentina tienen que dar un saldo legislativo. Es inconcebible que en el país de Ni Una Menos no tengamos una ley de aborto legal, seguro y gratuito, así que a partir del 6, que la campaña va a presentar por séptima vez el proyecto para interrupción voluntaria del embarazo, esperamos que se dé un debate en el Congreso, que es en donde se tiene que discutir, porque nuestros derechos no se discuten, sino lo que hay que precisar son cuestiones más técnicas respecto a la ley. Esperamos que se abran audiencias públicas para que todas las organizaciones puedan pasar por el Congreso y que los diputados y las diputadas escuchen sus posicionamientos. Y en ese camino es en el que estamos. Esto también es muy importante para toda la región. Es un mensaje, o el hecho de que se discuta el aborto en nuestro Congreso, es un mensaje para toda Latinoamérica y el Caribe, y es importante, es relevante, no solamente por la que es una demanda histórica de los feminismos, sino porque es inconcebible también que en la Argentina sigan muriendo mujeres por abortos inseguros, abortos clandestinos. Hace algunas semanas, la gobernadora de Buenos Aires, María Eugenia Vidal, anunciaba el traspaso de Ferrobaires a Nación, hecho que implicó alrededor de 80 despidos en Bahía Blanca y la zona y el cierre de varias estaciones. Este 1 de marzo, Día del Trabajador Ferroviario, se realizó un festival en defensa de los trenes y los trabajadores en la plaza principal de Bahía Blanca. Bajo la consigna "Que vuelva el tren", los trabajadores ferroviarios se juntaron e invitaron a la comunidad a sumarse contra los despidos y cierres de las vías. FM de la Calle estuvo presente en la conferencia de prensa brindada por los trabajadores. A continuación, escuchamos a Marcelo Pereira. Hoy y mañana viene gente de Buenos Aires, de Recursos Humanos, vuelve a hacer esa oferta acordada, y dentro de lo que nos ha pasado a la gente de Buenos Aires, de ese convenio, dice que el 28, el que firme el convenio, el 28 está fuera de la empresa. Nosotros, la información que hemos tenido, que ha sido estos distintos puntos, artículos que tiene este convenio, nos ha hecho ruido algunos, por ejemplo, de que vos, si firmás eso, además de no poder hacer juicio a la empresa por ninguna cosa, hay una cláusula de confidencialidad, donde no podés hablar del buen nombre de Ferrobaires, así lo estipula, y durante 5 años no podés trabajar en ninguna empresa del Estado provincial. Entonces no tiene ninguna explicación, no sabemos por qué sucede eso, y ahora te ponen determinadas cláusulas donde nosotros no podemos reclamar, por ejemplo, los 3 meses de horas extras que nos deben, y un montón de situaciones irregulares. Lo que queremos del Ejecutivo y del Legislativo en general, que se ponga al frente de esta situación, para buscar alguna solución, por lo menos que se extienda el tema del cierre, de que haya una posibilidad de reubicación. La ley provincial, la 10.430, habla claramente de que si se elimina la empresa, el cargo, el puesto donde vos estás trabajando, hay una reubicación dentro de los 12 meses, y hasta que se dé esa reubicación vos tenés que cobrar todos los meses como si estuvieras trabajando. A lo largo de los 12 meses, si no hay reubicación, sí te indemnizan y te quedas afuera de la empresa, pero no es esto de la salida o la calle. Informativo AMARC Argentina. Informativo AMARC Argentina. Contacto: informativoamarc@gmail.com. Resumen semanal de las voces que pasaron por las radios de nuestro país. www.amarcargentina.org.